No quiero más de lo que alguna vez llegamos a soñar. Eso se quedó en mi mente por tu horrible ser. Tal vez fue la vida quien manchó tu corazón. Ojalá algún día te mejor, pero me hiciste mal. Jugaste conmigo y por tu felicidad acepté ser el perdedor de un juego de tres. Yo vi el muñeco vudú que vos lograste lastimar. A ese fuego interno le tiraste agua sin pensarlo. Te importó un carajo el sentimiento que tuvimos alguna vez. No quiero charlarlo, ya te di chance de arreglar tu mambo. Yo seré imperfecto, pero vos sos mala y nunca estuve dentro de tu corazón. Y sí, tus ojos café alumbraron ese día gris, pero el tiempo te hizo ser lo que me había jurado destruir. Tu boca no era mala, pero su palabra sí. Y no sé muy bien qué pasó con el amor que decíamos tener, que fingíamos tener. No quiero más de lo que alguna vez llegamos a soñar. Eso se quedó en mi mente por tu horrible ser. Tal vez fue la vida quien manchó tu corazón. Ojalá algún día te mejor, pero me hiciste mal. Jugaste conmigo y por tu felicidad acepté ser el perdedor de un juego de tres. Yo vi el muñeco vudú que vos lograste lastimar. A ese fuego interno le tiraste agua sin pensarlo. Te importó un carajo el sentimiento que tuvimos alguna vez. No quiero charlarlo, ya te di chance de arreglar tu mambo. Yo seré imperfecto, pero vos sos mala y nunca estuve dentro de tu corazón. Milo.